la liberación del prisionero representa el inicio del proceso que conduce de la ignorancia hasta el saber, y, en un sentido político, la preparación que debe adquirir la persona encargada de dirigir el gobierno de la ciudad.